que tienen pasos fronterizos con Venezuela. Así lo contó Jairo Roa. La razón que nos dan es que Venezuela no nos va a abrir la frontera, que Venezuela no tiene abiertas las fronteras para nosotros. Esa es la excusa o la razón que ellos nos dan. Roa es una de las personas que espera la autorización de Migración Colombia para poder viajar a la frontera, porque la cuarentena ha restringido. Miles de migrantes venezolanos que quieren regresar a su país siguen atrapados en las ciudades colombianas entre la pandemia del coronavirus y la burocracia de las autoridades, a las que acusan de retrasar su viaje sin razón alguna. En un barrio del occidente de Bogotá, más de 200 personas dicen que llevan 4 días durmiendo en autobuses a la espera de que las autoridades migratorias les den el permiso para salir de la ciudad y viajar por carretera hasta Cúcuta o Arauca, dos ciudades que tienen pasos fronterizos con Venezuela. Así lo contó Jairo Roa. La razón que nos dan es que Venezuela no nos va a abrir la frontera, que Venezuela no tiene abiertas las fronteras para nosotros. Esa es la excusa o la razón que ellos nos dan. Roa es una de las personas que espera la autorización de Migración Colombia para poder viajar a la frontera, porque la cuarentena ha restringido sus oportunidades de trabajar, y agregó que se les ha bloqueado su salida. Pues en mi caso venía viendo ya por Facebook que estaban saliendo buses y que estaban llegando a la frontera. Incluso familiares míos y amigos míos ya habían salido en ellos. Okay. Ya habían retornado a la frontera sin ningún problema. Estaban ahí, llegaba Migración al peaje de Chía, les daba la autorización y se iban. No sé por qué pasó esto con nosotros. De que nos dicen el jueves que viernes, el viernes que el domingo y ayer que no, que martes o miércoles. Por su parte, el director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, manifestó que el retorno voluntario de venezolanos se está implementando con un protocolo coordinado con las alcaldías y gobernaciones. Estos movimientos se han producido especialmente en ciudades como Bogotá, Medellín, Bucaramanga y Cali. A la fecha, han retornado a su país cerca de 12.000 ciudadanos venezolanos. Sin embargo, es importante recordar que en Colombia en este momento hay una serie de medidas que buscan controlar y evitar la propagación del COVID-19. Entre esas medidas se encuentra el aislamiento obligatorio, el cual deben cumplir los ciudadanos nacionales y extranjeros, incluidos los venezolanos. Los venezolanos que esperan la autorización para dejar Bogotá y agradecen la solidaridad de los vecinos del sector que les han donado alimentos, aseguran que ninguno de los viajeros tiene síntomas de COVID-19. Anthony Roldán, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 25 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. En breve estaremos recordando algo de música. Por ahora, los niños vuelven a salir a la calle tras 43 días de cuarentena en España. Información con los colegas de Agencia EFE. Los niños vuelven a la calle. La imagen se ha repetido en todo el país. Patinetes, bicicletas y carritos de bebé han vuelto a recorrer las vías de pueblos y ciudades. Más de 6 millones de menores de 14 años han vuelto a pasear tras 43 días en sus casas. Un alivio a las medidas de confinamiento tras la declaración del estado de alarma el pasado 14 de marzo a causa del coronavirus. El pequeño estaba en la puerta y no se movía, no se movía, no ha querido ni desayunar. Y en cuanto que han dado a las 9:30, porque nos parecía un poquito heavy ya a las 9, ya salí escopetados, 9:30, todo saliendo. Pues bastante bien. Lo que pasa es que ahora que estoy por la playa paseando, me da tanto el sol que es que no estoy acostumbrada y no puedo abrir los ojos. Hombre, la verdad es que se agradece y sobre todo ellos lo agradecen un montón. Mi hija la verdad es que lo está llevando reguleras porque duerme mal y se pone a veces nerviosa, ¿no? Le entra como morriña. Y entonces yo creo que hoy le ha venido bien. Salía con miedo, ¿eh? Salía con miedo, pero le ha venido bien. Pues eso, al comienzo al salir, pues el pequeñín le ha costado un poquito porque está acostumbrado a estar encerrado, pero vamos, ahora como estamos en una misión Jedi buscando a los bichos malos para luchar contra ellos, pues nos lo estamos pasando bien. La salida de los niños viene dada por la evolución favorable de la pandemia en España. Este domingo la cifra diaria de muertos por coronavirus ha caído hasta los 288, 90 menos que ayer, hasta un total de 23.190. De los más de 207.000 casos confirmados, más de 98.000 ya se han recuperado. Además, por tercer día consecutivo, hay más recuperados que nuevos casos. La magnitud del descenso es importante. Hoy se han detectado 1.729 nuevos casos. Hemos bajado claramente del 1% de incremento diario, estamos en el 0,8, y estamos en unos números que no veíamos desde hacía ya muchas semanas. De mantenerse la tendencia, el gobierno ha anunciado ya nuevas medidas de alivio. A partir del próximo día 2 de mayo, se permitirá la salida para realizar actividad física individual y paseos con las personas con las que convivimos. Estas medidas dependerán de que la propagación de la pandemia no sufra ningún repunte para encaminar el plan de desescalada, gradual, asimétrico y coordinado, que será aprobado este martes en el Consejo de Ministros. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6 de la tarde, 28 minutos, y avanzamos con la información más importante de España y del mundo a esta hora. Y vamos a recordar una efemérides musical con esta artista, con Catherine Elizabeth Pearson, más conocida en el mundo de la música como Kate Pearson, vocalista y compositora estadounidense, que nació en un día como hoy, un 27 de abril de 1948, más conocida como Kate Pearson. Catherine Elizabeth Pearson, una de las fundadoras de la banda The B-52s, como multiinstrumentalista, toca la guitarra, el bajo y varios instrumentos de teclado. Con The B-52s ha actuado al lado de Cindy Wilson, Fred Snyder y Kate Strickland. En febrero de 2015, Pearson lanzó su primer álbum en solitario, Guitars and Microphones, con material coescrito por Sia Furler, y más tarde lanzó el sencillo Better Not Stream the Beat, sin álbum, y el 15 de abril de 2016 lanzó una versión de Venus, también como sencillo. Pearson es la dueña del restaurante Kate's Lance Dessert en Landers, California, y de Kate's Lazy Meadow en Moy Temple, Nueva York, una cabaña moderna y rústica en las montañas Catskill de Nueva York. Opera sus negocios con Mónica Coleman, su pareja desde el año 2003. El 3 de agosto de 2015, Pearson y Coleman se casaron en una ceremonia a la que asistieron los demás integrantes de B-52s, la cantante Sia y su exmarido Eric Anders. Vamos a recordar la voz de la bellísima Kate Pearson en la agrupación de B-52s, y la vamos a recordar con esta canción, Love Shack, aquí en La Hora del Regreso. Yeah. Cautiva Radio 91.9 FM Madrid presenta el Hot Mix. Hot Mix. Mezclas perfectas hechas en digital. Beat to beat and back to back. Hot Mix. Todos los sábados y domingos desde las 0 horas. El Hot Mix. Mix. La mejor música dance que suena en los pubs y discotecas del mundo en el Hot Mix con Nicky DJ. Hot Mix con Nicky DJ. Mix. Un programa especial producido por Cautiva Radio 91.9 FM y cautivaradio.com. Hora del regreso, 6 de la tarde, 35 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo a esta hora. La adopción de mascotas en Estados Unidos se dispara en medio de la pandemia. Información con los colegas de Agencia EFE. Un efecto inesperado del nuevo coronavirus. Los refugios de animales en Estados Unidos se están quedando vacíos, ya que el encierro ha impulsado a muchos a adoptar una mascota. Uno de mis primeros pensamientos fue qué está pasando con los refugios de animales, así que investigué mucho y vi que había mucha gente que tenía el mismo pensamiento. Fue lindo verlo. Los refugios de todo el país informan que la acogida temporal de animales también se ha disparado. Es muy, muy conmovedor ver cuántas personas han venido a ayudar. La gente está adoptando perros, la gente está albergando perros, literalmente más de lo que he visto en los 25 años que he estado en rescate de animales. Pero no todo es color de rosas. La incertidumbre sobre cómo seguirá el mundo una vez que salga del confinamiento también plantea dudas sobre el futuro de estos animales. No es tanto cuando las personas vuelvan a trabajar, mi mayor preocupación es sobre las que no puedan volver a trabajar. Hemos visto en recesiones previas que con dificultades económicas, algunas personas no pueden permitirse el lujo de tener mascotas, y entonces es probable que se vea un aumento en la cantidad de animales que son abandonados porque la gente no puede permitirse el lujo de mantenerlos. Por el momento, la presencia de una mascota ha sido beneficiosa en muchos hogares, tanto para el animal como para los humanos, en estos tiempos difíciles y estresantes. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6 de la tarde, 37 minutos. Voy a conectar con Adolfo Jiménez del Río, que nos tiene nota deportiva. Que por estos días realmente son pocas las noticias del mundo del deporte. Pero bueno, con Adolfo tratamos de rebuscar un poco de información por allí. Y sobre todo pues en materia de comentarios y de opiniones, porque actividad deportiva realmente hay muy poca. Algo vimos el otro día con Adolfo de la WWF, de la lucha libre. Un equipo en San Salvador, por allá que juega. Y acá en Bielorrusia. Pero realmente la actividad deportiva es muy poca por esos días. Y realmente pues nos toca es como recurrir un poco hacia lo que están haciendo los directivos, los deportistas en época de cuarentena, y de pronto que algunos se entrenan y hacen algo de actividad física en sus casas. Bueno, Mourinho habló y dijo cuál era su jugador favorito de los últimos tiempos, o mejor, de todos los tiempos. Adolfo, ¿cómo es la cosa? Entre las curiosidades deportivas tenemos las palabras de Mourinho, que ayer prácticamente dejó por fuera a Cristiano Ronaldo y a Leo Messi como los mejores jugadores de la última parte de estas temporadas. Y es que él, que trabajó directamente con el gran Ronaldo, considera que es el mejor jugador que ha visto jugar en toda su época. Y es que el entrenador portugués recordó cuando era asistente de Bobby Robson en Barcelona y trabajaba a diario con Ronaldo Nazario. Ahí me di cuenta de que era el mejor jugador que había visto en mi vida. Y agregó que sin lesiones el brasileño habría marcado una época. Y es que las lesiones realmente mataron a Ronaldo Nazario y lo dejaron por fuera para estar dentro de los hitos de los mejores jugadores del mundo, por encima de Cristiano Ronaldo y Leo Messi, para muchos otros que no sean Mourinho. Y es que Mourinho, que no se refirió a Pelé, sí se refiere es a los últimos jugadores de estas épocas. Comienza Deportivo Internacional, un programa de La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Los jugadores de la NBA tendrán permiso de regresar a las instalaciones de entrenamiento de los equipos a partir del viernes, siempre y cuando no haya en sus localidades órdenes gubernamentales vigentes de confinamiento por la pandemia del coronavirus. Cualquier entrenamiento que realicen tendrán un carácter voluntario y se limitará a sesiones individuales de acuerdo con una persona cercana a la decisión de la liga. Las prácticas grupales no se permitirán todavía, pero a medida que ciertos estados y localidades comenzaron a relajar las restricciones sobre el desplazamiento de la gente, la NBA decidió que era el momento de permitir que los jugadores regresen a sus canchas de prácticas, aunque fuera de forma limitada. Georgia y Oklahoma figuran entre los estados que han permitido la reapertura de algunos negocios y se espera que algunas ciudades de la Florida relajen las políticas de encierro en los próximos días, pese a que las autoridades de salud advierten que algunas de esas disposiciones serían demasiado apresuradas. El gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, señaló el domingo que es posible realizar juegos de béisbol sin la presencia de público este verano en el Yankee Stadium y el Citi Field de los Mets. Hay que ser creativo, traten de buscar la solución, dijo el gobernador durante su comparecencia diaria sobre la pandemia de coronavirus. Pero si los jugadores reciben una mayor paga en lugar de quedarse en casa y los dueños reciben algo de ingreso en lugar de una paralización total, ¿por qué no hacerlo? Me gustaría ver esos juegos, dijo. Como también afirmó que ha conversado con dueños de equipos profesionales, pero no los identificó. Tendrían que planificar una operación que dependerá de los ingresos audiovisuales en lugar de lo que facturan con venta de boletos y consumo en los estadios. Y en un mundo desprovisto de deportes, en medio de la batalla contra el nuevo coronavirus, Nicaragua ocupó el sábado por la noche el centro del escenario. Managua realizó una cartelera de boxeo desafiando la pandemia y las críticas de quienes califican como un acto temerario la realización de esta velada en el país centroamericano. Pero pese a que la promotora del evento ofreció entradas gratis, el gimnasio Alexis Argüello lució con poco público, ocupándose apenas entre un 10 y 15% sus asientos, según estimaciones de los periodistas asistentes. La capacidad del gimnasio es de 8.000 personas. Los organizadores no informaron de inmediato el número de asistentes. Los comentaristas de la televisión oficial proclamaban con orgullo que esta es la única cartelera en vivo a nivel mundial. El ex bicampeón mundial de los pesos mínimo y minimosca, Rosendo Álvarez, organizó la inusual velada. Henry Llanos, Voz de América, Washington. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 43 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo a esta hora. A las 6 de la tarde, 43 minutos. Los venezolanos, habituados a vivir en crisis, se adaptan en Estados Unidos. Información con los colegas de Agencia EFE. Otra prueba de supervivencia para estos venezolanos. Un día huyeron a Miami por la severa crisis económica y humanitaria en su país y encontraron durante años en las aplicaciones de viajes compartidos un trabajo en Estados Unidos. Pero ahora que la economía estadounidense se ha estancado por el coronavirus, tuvieron que reinventarse. Hacer Uber ahora es realmente malo, porque cada vez que enciendes la aplicación nunca suena, nunca tomas el viaje, nunca recibes la solicitud. Un día su vecino Rafael Delgado, que fue despedido del hotel donde trabajaba y era conductor de Uber en sus horas libres, le propuso preparar y vender tequeños, un aperitivo venezolano a medio camino entre los bastones de mozzarella y las empanadas de queso. Cuando la gente fue viendo todo lo que nosotros íbamos posteando en el Instagram, nos fueron preguntando Entonces Mario y yo hablamos y dijimos, ¿por qué no hacemos un batch para venderlo? Ya que hicimos esto, todo el primer batch lo vendimos, porque la gente nos fue preguntando y toda la gente que compró publicó la foto. Después sacamos otro batch para gente que nos seguían preguntando y así fue creciendo todo. Pronto estos hombres y sus familias comenzaron a aumentar los pedidos en una ciudad que se ha convertido en las últimas dos décadas en epicentro de la diáspora venezolana en el país. Ahora estamos haciendo alrededor de 300 al día y hacemos entregas cada 3 días, así que son alrededor de 1000 a la semana. Los ex-Uber venezolanos en Miami dicen que los años de lucha contra la falta de insumos, la inseguridad y las pocas oportunidades en su país les dieron herramientas para enfrentar esta nueva crisis. Y les va tan bien que sueñan con continuar el negocio cuando pase el chaparrón. Adolfo Jiménez del Río, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Cautiva Radio, hora del regreso, 6:45. A propósito de venezolanos, siguen varados en el puente internacional en la frontera con Colombia. Información con los colegas de la Deutsche Welle. No volverán en mucho tiempo. Desde que comenzó la crisis sanitaria, al menos 34.000 venezolanos pasaron por el puente Simón Bolívar para regresar a su país. En Colombia, el 47% de la fuerza laboral subsistía en el sector informal. La cuarentena dejó aún menos posibilidades a los venezolanos que sobrevivían del día a día en el país vecino. Ahora un grupo de al menos 300 venezolanos ni siquiera puede ingresar a su país. Prácticamente tengo ya 2 días sin comer y la niña igual. Y, o sea, no nos hemos bañado, acalorado. Entonces lo que nosotros queremos, no importa si nosotros comemos sardina o atún, eso no nos importa a nosotros porque nosotros los venezolanos somos guerreros por ese lado. Lo que queremos es que nos pasen del otro lado, ¿verdad? Y que nos den, que sea una esperanza de que nos lleguen al destino donde nosotros vamos. El gobierno venezolano cerró el sábado el corredor humanitario abierto por Colombia desde que se desató la crisis del coronavirus. La mayoría de los migrantes varados salieron de Ecuador y del departamento colombiano de Nariño. Atravesaron una odisea de 14 días para llegar a la frontera. Muchos ancianos, mujeres embarazadas y niños pasaron la noche hacinados en el puente fronterizo. A nosotros nos tienen aquí sin respuesta. Del lado de Venezuela, la Cancillería todavía no nos ha dado respuesta y aún estamos aquí. La verdad es que tenemos como 2 semanas viajando, caminando, en mulas, en transportes, hicimos lo imposible para poder llegar aquí. En los últimos años, más de 4 millones de venezolanos huyeron del colapso de la economía petrolera a otros países de América Latina. En Colombia hay cerca de 1.800.000. Ahora, muchos de ellos creen que hay una única salida a ese laberinto: volver al lugar de donde huyeron. Anthony Roldán, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6:48. Y vamos a actualizar información, la más importante de España y del mundo. El 4 de mayo inicia la segunda fase de desconfinamiento en España. Información con los colegas de Agencia EFE. Soltanto aggiungiamo. El gobierno italiano permitirá las visitas a familiares y abrirá parques y jardines públicos desde el 4 de mayo. Es parte del plan gradual de desconfinamiento anunciado por el primer ministro Giuseppe Conte tras casi 2 meses de aislamiento por la crisis del coronavirus. Sin embargo, no autorizará las reuniones sociales, aunque sí hacer deporte manteniendo una separación de al menos 1 metro para evitar contagios. También se podrán celebrar funerales con hasta 15 asistentes siempre y cuando lleven mascarillas y respeten la distancia social. El gobierno italiano fijará además un precio máximo de 50 céntimos de euro para las mascarillas y trabaja para suprimir el IVA. Además, prohibirá la salida a la calle de quienes tengan fiebre superior a 37,5 grados. El 4 de mayo reanudarán la actividad del sector manufacturero, la construcción y el comercio mayorista, que deberán garantizar protocolos de seguridad a sus trabajadores. Se permitirá también la apertura de restaurantes solo para comprar comida para llevar, que tendrá que ser consumida en los hogares. Se mantienen asimismo las restricciones de movimiento. Las personas no podrán cambiar de región, pero sí desplazarse dentro de ella con motivos justificados de tipo laboral o sanitario. mientras que el 18 de mayo se prevé abrir el comercio minorista, los museos y las bibliotecas y se permitirán los partidos en campos deportivos, pero Conte no ha anunciado el reinicio de la liga. Además, los colegios no abrirán en lo que queda del curso escolar. El coronavirus en Italia ha dejado más de 26.000 fallecidos y las medidas de bloqueo han causado un severo impacto económico en el país, cuyo Producto Interior Bruto se contraerá un 8% en este año, según el gobierno. Nicky Cuervo, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 50 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Exámenes por videoconferencia también serán parte de la nueva forma de atender a los pacientes. Información con los colegas de Agencia EFE. El confinamiento provocado por la pandemia del COVID-19 mantiene a la comunidad educativa conectada a una amplia red de canales y plataformas digitales para continuar con la formación. También en el Seminario Mayor de Toledo, cuyos alumnos de último curso de teología realizarán una parte del examen final por videoconferencia. Desde mediados de marzo, nuestros seminaristas salieron con el cierre decretado por el estado de emergencia. Nosotros también pensamos que lo más conveniente es que pasasen esta situación excepcional en sus casas, con sus familias. Están allí en una modalidad de seminario en familia, siguiendo a distancia la formación con sus respectivos formadores, profesores, que están conectados a través de diversas plataformas. Y ahora a la espera de que llegue el momento de los exámenes, en los cuales ya tenemos permiso de la Congregación para Educación Católica y de nuestra Facultad de Teología para hacerlos en modalidad telemática. En una entrevista con la Agencia EFE, el secretario general del Instituto Teológico y vicerrector del Seminario Mayor de la Diócesis de Toledo, Carlos Loriente, nos explica que los alumnos de último curso han tenido que realizar el examen de grado, que consta de dos partes: la escrita, que tuvo lugar de forma presencial antes del confinamiento, y la oral, que se llevará a cabo el próximo 8 de mayo con los estudiantes y el tribunal examinador conectados de manera telemática. Para realizar esta prueba en modalidad no presencial, ha habido que solicitar autorización a la Facultad de Teología de la Universidad Eclesiástica San Dámaso de Madrid, y también se ha contado con el visto bueno de la Congregación para la Educación Católica del Vaticano. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6 de la tarde, 52 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. El Salvador deja de separar a las pandillas rivales en las cárceles. Información con los colegas de Agencia EFE. Los miembros de pandillas rivales juntos desde el domingo en las celdas de las prisiones de El Salvador. En medio de una ola homicida protagonizada por esas agrupaciones criminales en las calles del país, el gobierno terminó con una medida de separación vigente desde 2002, que tenía como objetivo evitar choques entre los grupos enfrentados. No van a ver ningún rayo del sol, va a pasar en encierro total 24 horas al día los 7 penales de seguridad y máxima que existen en este país. Para el coordinador de la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador, Miguel Montenegro, la unificación de las pandillas lleva un riesgo total de que haya amotinamientos o asesinatos selectivos o colectivos. Resumió que se trata de una bomba de tiempo que puede explotar en cualquier momento y advirtió que el responsable será el gobierno por tener la custodia de los reos. Entre viernes y domingo, según fuentes del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, las pandillas mataron a unas 40 personas. Anthony Roldán, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hola. Hora del regreso, 6 de la tarde, 54 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. El reparto de alimentos en el reparto unido por la pandemia. El procedimiento que están llevando a cabo y la información que nos presentan los colegas de Euronews. Un grupo entusiasta de voluntarios trabaja en cadena para ayudar a los que están confinados. Este es el Olympia de Londres. Normalmente utilizado para ferias y exposiciones, hoy se ha convertido en un eslabón vital de la cadena de distribución de paquetes de alimentos en la capital británica. Frente a un número creciente de familias en estado de pobreza, de urgente necesidad, el Banco de Alimentos ha tenido que ampliar sus operaciones para ayudar a quienes se quedaron sin trabajo por la pandemia. Antes de esta situación con el coronavirus, distribuíamos alrededor de 110 paquetes por semana a la gente que llegaba al Banco de Alimentos, unas 250 personas por semana. En este momento son los que estamos atendiendo cada día, todos los días, 5 o 6 días a la semana. Gran parte de esta actividad va enfocada a personas, familias que nunca han tenido que usar un banco de alimentos solidario hasta ahora. Hemos visto gente que trabajaba por cuenta propia, autónomos, y que ya no tienen ingresos habituales. Familias que realmente están luchando, este tipo de cosas, una crisis como esta, afecta más a las personas más pobres, siempre lo hace, y simplemente no está bien, no es justo. Con trabajadores que se quedan sin trabajo en toda Europa, organizaciones solidarias como la que trabaja aquí se han vuelto absolutamente esenciales para ayudar a las familias a superar la crisis del coronavirus. Aquí, en el Reino Unido, el programa del Banco de Alimentos tiene una demanda sin precedentes y el número de hogares que no sabe de dónde vendrá su próxima comida crece día a día. El programa del Banco de Alimentos está siendo impulsado por voluntarios. Todos ellos se vuelcan en ayudar a los que no pueden pagar lo mínimo en este momento crítico. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 56 minutos. Hola, soy Camilo Herrera y las invito de lunes a jueves de 19 a 20 horas en mi programa Gente que Cautiva. Tendremos entrevistas, actualidad y la mejor programación para que tengas una tarde llena de éxitos. No te lo pierdas, solo aquí en Cautiva Radio 91.9 Madrid y en www.cautivaradio.com. Y vamos a finalizar esta emisión de la hora del regreso haciendo otra efeméride musical de algo que sucedió en un día como hoy. Y es que un 27 de abril de 1959 nace la preciosa, bella, talentosa y multitalentosa Sheena Shirley Orr, más conocida como Sheena Easton, cantante actriz escocesa, quien tomó el apellido Easton de su primer matrimonio. Su repertorio es principalmente en inglés, ha grabado exitosas versiones en español de sus hits en inglés, pero su larga carrera incluye la canción para la saga de James Bond, For Your Eyes Only, y colaboraciones con importantes figuras anglosajonas e hispanas, como Kenny Rogers, Prince, Al Jarreau, Barry Manilow, Diango y Luis Miguel. En su actividad actoral destaca el papel en la exitosa serie televisiva Miami Vice, como esposa del protagonista Don Johnson, e incursiones en la comedia musical con El Hombre de la Mancha. Hoy está poniendo 60 velitas en su pastel de cumpleaños y la vamos a recordar con esta canción de 1983, Morning Train 9 to 5. Aquí en la hora del regreso los espero mañana a partir de las 17 horas con una nueva emisión de la hora del regreso. Al regreso de la pausa comercial, no se pierdan el atasco con Emerson Rey. 2 horas de lo mejor del humor aquí. Cautiva Radio 91.9 Madrid. Los espero mañana. Agradecimientos a Adolfo Jiménez del Río, el hombre fuerte de las noticias del mundo y de España y del mundo deportivo. Adolfo, gracias. Nos vemos mañana. Bye, bye.